Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Abraham Lincoln fue el hombre que combatió la esclavitud. Era conocido por sus rectas intenciones y el respeto que tenía por cada ser humano. En una ocasión, cierta persona le reprochó el haber perdonado a otro que lo había dañado mucho. Lincoln le contestó: "Creo que usted tiene razón. Nuestra misión es deshacernos de los enemigos. Muy bien, yo me deshice de este enemigo, transformándolo en mi amigo mediante el poder del perdón". En nuestra vida, los comportamientos que hieren, dañan interiormente, son los que producen la ira, ante la cual se puede actuar de tres maneras diferentes. Se la puede negar, expresar o perdonar. Esto último se consigue si la persona no se deja llevar por los sentimientos poco domesticados del rencor y se decide a obrar humanamente según su capacidad de pensar y decidir. No se olvida la ofensa recibida, pero se puede recordar sin odio ni dolor. Es una decisión que deja en libertad a quien lo realiza. El que no perdona está atado, esclavizado en su amargura. No puede ser alegre sin perdonar. Muchas personas llegan a enfermarse físicamente por su incapacidad para perdonar. Tienen una rabia radicada en su interior que les provoca una gran herida. Para sanar es necesario iluminar esa raíz y elegir perdonar. Es una actitud madura que nos permite ver a la persona que nos dañó como a un ser vulnerable y sufriente. El que provoca malestar en los otros, primero se lo ocasiona a sí mismo, porque se odia. El Papa Juan Pablo II escribió: "Amar a quien nos ha ofendido desarma al adversario y puede incluso transformar un campo de batalla en un lugar de solidaria cooperación". Este es un desafío que concierne a cada individuo, pero también a las comunidades, a los pueblos y a la entera humanidad. Eso lo dijo en un mensaje del año 2001. Jesús nos recomienda perdonar 70 veces 7, es decir, siempre. Por eso debemos dejar de alimentar cualquier pensamiento negativo que nos mantenga en la ira, soltarlo, entregarlo a Dios. Tratemos de imaginar cómo Él ama a las personas que nos ofendieron, porque conoce en profundidad y comprende todas las acciones sin condenar nunca. Un camino que podemos seguir para la reconciliación puede ser anotar en un papel los rencores, desalientos, sentimientos de culpa, odios, deseos de venganza y todo lo dañino que nos afectó en el pasado, con fechas, nombres de personas y detalles. Luego, en la presencia de Dios, podemos quemar el papel con esa lista, entregarlo a Él. Es una oblación sincera a Dios, que nos permite no volver a pensar más en esas cuestiones y vivir el momento presente. Algunos dicen que ni siquiera necesitan perdonar, porque aprendieron a comprender a los que dañan, al punto que no llegan a sentir ni siquiera que los perjudican, porque saben que las actitudes combativas provienen de personas muy heridas y sufrientes. Ojalá podamos hacer otro tanto nosotros al recibir alguna ofensa. Así viviremos en paz y la llevaremos a nuestros ambientes. Siempre es aconsejable perdonar, no solo para bien del otro, sino como un regalo para nosotros. Ello nos libera de enfermedades físicas y espirituales. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.